La gente está cansada de que las oportunidades sean para algunos, que el pituto, la ayuda, la amistad, el apellido, los recursos sean las condicionantes para tener acceso a los bienes materiales e inmateriales del país. Yo creo que ese es el gran cambio que viene. Y nos va a corresponder, si los chilenos nos dan su confianza, en cada salto. Y ahí les pedimos a ustedes que nos acompañen en esa tarea. Lo dijo también el escritor peruano. El periodo más exitoso de la historia de Chile lo ha hecho nuestra Concertación. Y lo que tenemos hoy día es producto de lo que hemos construido en estos 20 años. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Y de hacer las correcciones y hacer los avances que nos está pidiendo la ciudadanía.